Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Todos los libros, un libro, el programa de Alberto Sansegundo de Reseñas Literarias, que ya, por cierto, Alberto se encuentra en el estudio de la radio. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué reseña literaria nos ofreces hoy? Bueno, hoy traigo un libro que yo he leído hace ya meses, pero que he reservado, por decirlo así, hasta hoy, teniendo en cuenta la inmediatez de la celebración del Día de Difuntos. Y como pues los difuntos, los muertos, la muerte en general, son los protagonistas de este día, pues también el libro tiene un peso, en el libro tienen un peso muy importante, y por eso he decidido dejarlo. El libro, como digo, ya es de hace un tiempo. De hecho, está publicado en 2017. Ganó en Estados Unidos el Man Booker Prize, que es uno de los más prestigiosos premios de aquel país, literarios de aquel país. Se publicó en España en este 2018, en 6 Barral, en traducción de Javier Calvo, y no he dicho que el título es Lincoln en el Bardo, y su autor es George Saunders. Se trata de un escritor, bueno, muy destacado y muy reconocido en su país de origen, y sobre todo por sus colecciones de relatos que yo no he leído. La primera obra que conozco de él es esta novela que me ha deslumbrado y que me ha hecho, claro, que me conozca un poco, no le sorprenderá, me ha hecho comprar inmediatamente todas sus colecciones de relatos publicadas en España, que aún no he empezado a leer todavía. Uh-huh. ¿No? Y escritor norteamericano. Escritor norteamericano, como digo, con esta trayectoria de cuentistas, ya desde ese punto de vista de los relatos tenía un enorme prestigio, precisamente por un carácter que podríamos decir de escritor contracorriente. No escribe, al menos la novela, no es una novela convencional. Y bueno, ello lo hace, a mi juicio, también destacado, porque sobre todo, como si me pasa otras veces, quiero hacer esta acotación, como pasa otras veces, son tantas las ideas que suscita la lectura de un libro que no hay espacio en un programa de, iba a decir, solo media hora para concretar. En la reseña del libro que presentaré en el blog, sí que hago una pequeña disquisición acerca de esta idea de la novela como un espacio que hoy día permite casi todo. ¿Cómo ha ido evolucionando la novela? Desde la más clásica y convencional, que podríamos decir decimonónica, aunque no es verdad. La primera novela fue El Quijote. Claro, ya está en El Quijote todo, realmente, ¿no? Pero como esa primera, ese modelo de novela clásico, digamos, es una novela que se desarrolla sobre una trama más o menos convencional, con planteamiento nudo y desenlace, una estructura más o menos lineal, el tiempo como un correlato de lo que está pasando en la historia, porque todo sucede con esa consecutividad del tiempo habitual, protagonistas con un cierto valor ejemplar, un cierto digamos, unos rasgos como de heroísmo, etcétera. Y sin embargo, y es la disquisición, como digo, que hago en la reseña que se publique en el blog, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y sin duda hoy día, la novela es un, digamos, un envoltorio que acoge dentro de su seno, un recipiente que acoge dentro de su seno ya cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, fruto probablemente de los cambios del siglo XX, fruto también del cine, ¿no? Pues ya proliferan las muchas voces dentro del mismo relato, ya no es tan evidente el juego pasado, presente, futuro, o planteamiento desarrollo y nudo, planteamento y desenlace, o planteamiento nudo y desenlace, sino que volvemos para atrás, volvemos para adelante, las voces, como digo, se multiplican, los protagonistas ya no son personajes prototipo, héroes, ejemplares, sino que se da espacio a malditos, a rebeldes, de manera que la novela, sobre todo en estas últimas décadas, acoge también este prolífico territorio de la autoficción, gente que mete sus propias historias o que se pone como protagonistas. Hay cientos de ejemplos de esta tendencia. Lincoln en el Bardo se mueve en este contexto, es una novela. Y esto, supongo, también a nivel estilístico, de estructura, quiero decir, formal, actualmente también aparece esa propuesta nueva. Bueno, hay que recordar que Julio Cortázar también innovó muchísimo en ese sentido. Claro, por eso digo que este es un fenómeno de la última mitad del siglo XX. A partir de ahí, y yo lo conecto evidentemente con los cambios en el mundo, esta idea del subjetivismo feroz, esta idea del individualismo, que hace que la voz ya no sea la de un narrador, no siempre sea la de un narrador omnisciente que todo lo sabe, un mundo que se disgrega, en donde los conocimientos sólidos ya no tienen el peso que tenían en el pasado, en donde ya no hay digamos el valor indiscutible de la religión o el valor indiscutible de la palabra, de la autoridad, pues en un mundo en donde cualquier persona da su opinión, digamos, donde el individuo, el ego, tiene un peso muy grande. Eso se corresponde también, pues, con esta idea de las diferentes voces, y ese experimento se viene haciendo desde hace décadas, ¿no? Entonces, yo sí que inscribo a la novela en este fenómeno de renovación radical de un género en el que ya poca gente reconoce aquel modelo decimonónico, ¿no? Es más, decir de una novela que es decimonónica casi presupone como algo despreciativo. Hay que hacer una acotación. Oye, decimonónica en el sentido de que me ha contado una trama que me ha fascinado, que me ha enganchado, pero es casi, si no es experimental, y que quede claro también para el oyente, no vaya como otras veces mis comentarios no vayan a resultar disuasorios. Experimental no es sinónimo, en este caso, de especialmente arduo o de especialmente complejo. Efectivamente, no es la típica narración lineal, pero se lee con auténtica pasión, se lee con relativa facilidad. Hay que esforzarse, evidentemente, pero la lectura no es solamente un mero entretenimiento trivial, es también, en el mejor sentido de la palabra, un ejercicio del que lee, un ejercicio de indagación, un ejercicio de conocimiento de sí mismo, un ejercicio de penetrar en la mente y en el alma de otra persona que nos está contando, de varias personas más, de las que nos está contando las historias y también de los personajes creados por ella, ¿no? Y que en algunas ocasiones dan impresión como si tuvieran vida propia, ¿no? Has hablado que George Sanders, sabemos de él que es norteamericano, que es cuentista también, es famoso, como quizás más conocido por sus cuentos. Es una persona joven, ¿quién es? No especialmente joven, tampoco te podría decir con exactitud, por supuesto supera los 50 años, y no te puedo decir mucho más. Yo no conozco mucho más de la biografía del autor, ¿no? Ya te digo que mi acercamiento ha sido fundamentalmente a partir de esta novela. Me ha deslumbrado, es el verbo que utilicé antes, por muchas razones, porque hay mucha inteligencia en su libro, hay mucha emoción también, mucha sensibilidad, y hay esta propuesta literaria insólita, e incluso en estos momentos en los que, como digo, cabe todo y estamos acostumbrados a todo. Tú citabas a Cortázar, que es del año Rayuela, que es del año 60 y tantos, es decir, tiene 60 años esa novela, y desde entonces ya cualquier lector medianamente avezado está acostumbrado a cualquier ruptura de lo convencional, y pese a todo, resulta insólita, como decías, como apuntabas, por el estilo. La escritura es fragmentaria, hay a veces frases que no se terminan, se interrumpen a mitad del recorrido natural, se confunden los tiempos. Aparecen fuentes variadas, porque hay una historia que ahora contaré, más o menos, una trama argumental, que es el eje, digamos, el espinazo de la novela, pero por el medio hay fragmentos de obras bibliográficas de las que se cita la referencia. Algunas son apócrifas, muy probablemente algunas de estas referencias de otros libros, citas de otros libros, son inventadas por el autor. Aparecen textos históricos, aparecen fragmentos de diarios, hay noticias periodísticas, se da la voz a infinidad de personajes, unos reales, otros no. Los registros lingüísticos son muy variados. De repente hay un slang, hay una jerga coloquial, vulgar, y hay registros más académicos, más de textos, como digo, periodísticos. Hay también una tipografía distinta a la convencional en algunos casos, con algunos juegos concretos del modo de iniciar los párrafos, el modo de separar los párrafos. Hay también, bueno, voy a empezar por el principio, quizá lo más destacado. Los personajes que nos hablan están muertos. Bueno, a mí me ha llamado la atención, no conozco la novela, no la he leído. El título mismo ya también es un poco extraño, ¿no? Sí. Porque parece, no sé si se refiere al que fue presidente, sí, norteamericano, y el bardo, bueno, el bardo, yo pensaba en Shakespeare, pero claro, no será Shakespeare. No. Vamos a ver. Lo importante, el bardo remite a un espacio clásico del budismo, que es una especie de espacio de transición entre la vida pasada y la vida futura. Allí habitan, digamos, las almas que todavía no han abandonado del todo el mundo tras su muerte, el mundo, digamos, real, y que se aprestan ya con más o menos convicción, a pasar a, digamos, otra dimensión. Eso está en la tradición budista, ¿no? La historia nos presenta a Lincoln, efectivamente, al presidente norteamericano, en ese espacio. E insisto, lo que comentaba hace un segundito, los narradores, los que hablan, las voces que se escuchan, son voces de muertos, son voces de personajes, todos ellos, que coinciden en el bardo con Lincoln. Con el hijo de Lincoln. Con el hijo. Porque en realidad está todo datado, hay mucho componente histórico documentado. El 25 de febrero de 1862, Abraham Lincoln entierra a su hijo Willie, que solo tiene 11 años, insisto que esto es documentado, esto es histórico, en el cementerio de Oak Hill, cerca de Georgetown. El niño tenía unas fiebres tifoideas y, bueno, se van complicando. En el curso de una recepción, el niño está arriba en las habitaciones de la Casa Blanca, creo que era la Casa Blanca en la época también, cuando se está haciendo una recepción abajo, el padre está preocupado porque las fiebres se complican y acaba muriendo, y lo entierran el mismo día, y este correlato, este paralelismo es interesante en la novela, en el que se publican las listas de los 3.000 caídos en una batalla, una victoria sangrienta de la Unión sobre los Confederados del Sur, la batalla de Fort Donelson, uh-huh, que es una de las batallas más significativas de la Guerra Civil estadounidense, ¿no? Entonces, esos dos frentes, el íntimo, diríamos, y el externo, que también acaba por ser íntimo, es decir, el sufrimiento del padre ante su hijito muerto, hundido en el dolor por el fallecimiento de su pequeño niño, ¿no? Y por otro lado, agobiado en su conciencia por las muertes, por las 3.000 muertes de jóvenes norteamericanos caídos, quién sabe, y ese es el gran dilema que atenaza su conciencia, quién sabe si inútilmente, si de manera estéril, en la guerra civil, tantas vidas de tantos jóvenes cortadas de raíz en los campos de batalla, ese juego entre el sufrimiento individual ante el que se revela, porque es el azar, cómo es posible que un niño de 11 años se vaya a morir, y a la vez esos padecimientos que en cierto modo él ha provocado son necesarios en su lucha por la libertad, por acabar con el esclavismo del sur. No queda más remedio que iniciar esa guerra o que plantear esa guerra en la que van a morir los jóvenes. Ese conflicto está presente en el alma de Lincoln. Y como digo, es la excusa también para que yo traiga hoy el libro, porque la presencia de la muerte, como ves, es constante en la novela, ¿no? Es la protagonista. Pero fíjate que la trama que acabo de contar es una trivialidad. No es esto el libro, ni mucho menos. Está ahí todo esto, pero lo llamativo es que todo esto se hace a través de la presencia de este niño, de su alma, vamos a llamarlo así, en el bardo, y el contacto de este niño con una serie de personajes, infinidad de ellos, decenas de personajes, cada uno de los cuales, la novela está hecha de fragmentos muy cortitos, casi todos muy cortitos, y entonces van apareciendo diferentes personajes de una manera, digamos, al modo casi diríamos de un rompecabezas, desperdigados. Esto que hablábamos antes de un planteamiento, de un nudo, de un desenlace, son historias, cada uno cuenta su relato, da cuenta fundamentalmente cada una de estas almas, con diferentes talantes también, con diferentes modos de encarar su terrible situación, dan cuenta de qué es lo que les ha llevado allí, cómo han sido sus vidas. Entonces tenemos un elenco de personajes impresionante, varias decenas, como digo, y cada uno cuenta, insisto, cómo le ha ido la vida y cómo han llegado a esa situación. Cada uno se revela o no ante su situación. Oye, yo no me he merecido esto, yo debería poder volver a la vida. Y además todo esto filtrado porque la presencia del niño altera ese mundo, porque es una incorporación nueva, un niño muy pequeño, y además, y por tanto las opiniones, las versiones que da cada uno de los personajes se ven ahora condicionadas en cierto modo, porque se hacen referencia a la aparición de este niño y al sufrimiento del padre, porque estos fantasmas, estas almas que pululan por el bardo, tienen también una serie de cualidades que obviamente no se corresponden con las que tenemos en la realidad. Son capaces de ver, uh-huh, la vida real de quienes están vivos, son capaces de penetrar de un modo misterioso en el cerebro o en las almas de quienes están vivos y en cierto modo inducir sus comportamientos, conocer sus sentimientos, sus emociones y trasladar, ser capaces de trasladar las emociones de esas personas en las que, digámoslo así, entran, trasladarlas a su propia experiencia y por tanto ser capaces de una compasión, de vivir, de padecer con aquellos en los que entran. En concreto, estas almas errantes entran también en la mente de Lincoln y participan de su sufrimiento, de sus dilemas morales, de sus problemas de conciencia. Como ves, el solo relato... Bueno, es un argumento muy sofisticado, yo creo, ¿no? Es muy original. Muy distinto. Y a mí es lo que me gusta fundamentalmente de este tipo de escritores, es, salvando las muchísimas distancias, porque no tiene nada que ver, me viene ahora mismo a la cabeza, la misma libertad que goza, de la que goza Woody Allen en sus películas, ¿no? No tiene nada que ver, insisto, ¿eh? Pero en esta idea sí que es común. Esta idea de Woody Allen de que de repente en mitad de la película alguien sale de la pantalla y del cine y se sienta en la sala de butacas. Y a los 5 segundos el espectador participa de esa idea, la acepta como verosímil, ¿no? En esta novela, y hay otros escritores que operan... Bueno, y otros directores de cine, ¿no? Que también, claro. Hablabas tú de este tiempo no lineal. Claro. Estaba pensando en Stanley Kubrick también en alguna de sus películas, ¿no? Ese, el tiempo más bien circular, sí, o que se interrumpe. En 2001, realmente, ¿no? En 2001 e incluso en El Resplandor también, sí, aparece un poco, sí, esa idea. Fíjate, pero yo creo que es la libertad en el sentido de escoger temas insólitos, desconocidos, fuera de lo normal, que no se corresponden con los parámetros convencionales. A ti te dicen a priori, y por eso en ese sentido hay que tener mucho cuidado con este tipo de reseñas o este tipo de comentarios, porque pueden, como digo, ser disuasorios, ¿no? A mí me dicen de antemano una novela en donde los protagonistas son muertos y se meten a... pues a mí en principio no me interesa en absoluto, y la novela es formidable. No por casualidad se ha llevado el premio más prestigioso de literatura en Estados Unidos en el año 2017. Es un libro formidable, realmente lleno de vida, lleno de emoción, lleno de sensibilidad, en donde participas de los sentimientos, de la emoción. Bueno, si nos da tiempo a leer un fragmentito, se verá esto claramente, ¿no? La emoción de los personajes, sobre todo del padre, ¿no? Pero también un libro lleno de reflexiones interesantes, un libro que te hace pensar, y estilísticamente deslumbrante, precisamente por muchas razones, ¿no? Por el dominio del lenguaje, por la capacidad de moverse en registros muy distintos, y por una propuesta. ¿Está anclado a una determinada época histórica, Alberto? Sí, bueno, se mueve a finales del siglo XIX. Uh-huh. Estamos hablando de la muerte, efectivamente, de este niño, y los personajes están ahí. Este niño llega en esos días y está anclado, efectivamente, a las historias que nos cuentan. Pues uno de los personajes es un negrero que ha explotado, que se dedica a violar y a explotar a los negros en su plantación, y hay la típica señora que asociamos a aquellas novelas y a aquellas películas de aquella época puritana, que ha vivido encerrada en su casa, etcétera. Uh-huh. Los personajes están ambientados, lógicamente, en aquella... O sea que también una muy buena documentación histórica, la de George Sanders, ¿no? Sí. Para realizar este libro, esta novela. Sí, sí, sin duda. Ya te digo, además, que es otra de las cosas sorprendentes. Cada uno de estos fragmentitos pequeños en donde tenemos la voz de los diferentes personajes se ve interrumpido constantemente por citas también muy cortas, de 3, 4, 5 líneas, de diferentes libros. Libros que son tanto biografías de Lincoln, como libros históricos acerca de la situación de la época, como otros libros que aparentemente parecen ficticios, se ha inventado el autor, pero que aparecen datados con citas, página 163 de la referencia del libro no sé qué, y eso aparece intercalado en el texto, con una tipografía, como digo, curiosa, porque no es el típico libro lineal de punto y aparte, etcétera. Sí, es de punto y aparte, las historias se cuentan exactamente igual, con una ortografía normal y corriente, con una tipografía relativamente normal, una estructura de las páginas normales, pero de repente aparece en punto y aparte, en un espacio aislado, los fragmentitos uno tras otro de diferentes referencias históricas. Por tanto, está documentado, pero también hay mucho de invención, mucho de genial creación del autor en estas supuestas referencias históricas que trufan el libro, ¿no? Uh-huh. Y basado en un personaje que realmente muy atractivo, supongo que para la sociedad norteamericana lo habrá sido, y bueno, incluso para en Europa, en España, pues interés también por la figura, claro, de Abraham Lincoln. Sí, la figura es interesante, y sobre todo en estos momentos en los que se le dibuja, ¿no? en este momento entre el dilema entre la individualidad, su condición de padre y a la vez la función social como encabezando un momento histórico en la propia historia de los Estados Unidos, ¿no? El momento de la lucha contra la esclavitud y de la victoria de la terrible guerra civil, la final victoria contra el sur racista, ¿no? Pero no es tanto él el personaje, ¿no? Ni siquiera es el hijo. El personaje son todos los demás. O diríamos que el personaje es la muerte. No sé cuál es realmente el personaje, pero lo que hay es una formidable colección de historias, de muchísimas historias, muy pequeñitas, de muy corto tiempo, como te digo, cada personaje, pero es que hay decenas, ¿eh? Entonces, sobre todo hay tres fundamentales. Hans Bollmann, que son las tres voces fundamentales, son las que pulula, los demás son de aparición episódica. Estos tres están presentes casi desde el principio al fin. O sea, casi tienen como la función del narrador, ¿no? Sí, esos sí, tres sí. Personajes. Nos van de conducir la trama. Van conduciendo la trama, en cierto modo, sí. Son Hans Bollmann, que, bueno, un personaje que nos cuentan que su vida terrena se había casado a los 46 años con una chica de 16. Es una persona, cuando cuenta su vida vivo, muy íntegra, muy honesta, nunca quiso, pese a la diferencia de edad, aprovecharse de ella. Y fue posponiendo la consumación de su boda, como digo, 46 años él, 46 años entonces eran los 80 de hoy. Eso es. Y la niña, la chica, 16, pospone la consumación de la boda hasta que no fuera más que, fuera inevitable la consumación, digamos, porque no hay más remedio que resistir, ya no hay imposible resistir la llamada de la carne, ¿no? Y la mala suerte para él es que cuando llega el día en el que por fin se han decidido ambos a llevar a la práctica su matrimonio, una viga que cae del techo le cae encima, se muere, y entonces él, lo vemos en el bardo, su alma en pena, errante, porque hay mucho humor también, pese a lo dramático de la historia, y se pasea por el bardo precedido por un enorme miembro permanentemente erecto, porque está esperando permanentemente también, y de un modo claramente estéril, porque ya está en otra dimensión, la satisfacción de sus instintos, ¿no? Bueno, hablabas de Woody Allen, tú también hace un momentito, recuerdo una película de Woody Allen, donde también se sitúa en el infierno, hay algunas escenas que se sitúan, claro, en el infierno, y esa libertad, donde estaba el inventor del metacrilato, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Luego hay un segundo personaje central, que es Roger Babins III. Tercero, los tres números romanos, marcado con números romanos, no hay mayúsculas en el libro, en la grafía los nombres del libro aparecen siempre con minúsculas. Que es un homosexual que, desesperado por su condición, pues se corta las venas con un cuchillo de carnicero, se arrepiente de su acto ya demasiado tarde y se pasea por el bardo deambulando, quejándose de la infinita belleza del mundo que ha dejado atrás y a la que renunció con el gesto fatal de cortarse las venas, ¿no? Y luego otra de las voces destacadas es la de un reverendo, Everly Thomas, que tiene una diferencia con el resto de los personajes. Él escapó, vamos a decirlo así, del juicio final, a donde lo habían condenado las acciones en vida. Y a diferencia de los demás, que mantienen en este limbo, en este territorio evanescente, que es una tierra de nadie, y mantienen por lo tanto la esperanza de decir, oye, es que a lo mejor todavía puedo volver, digamos que no están muertos del todo, están muertos en la vida física, pero su alma todavía confía en la vuelta, este señor, este reverendo, sabe mejor que nadie que está muerto y que no va a volver nunca más a su anterior condición, y esta especie de sabiduría dentro de ese mundo marca todas sus intervenciones y le da un tono diferente a la de los demás. Sí, más escéptico, más realista, sabe que su destino ya está trazado, mientras que los demás aún añoran aquella vida. Uno cree que todavía va a poder consumar su matrimonio, el otro cree que todavía va a ser capaz de evitar el corte de las venas, y los demás personajes también deambulan, más o menos llorosos, ansiando otra situación distinta en sus vidas, ¿no? Tú hablabas del bardo, ¿no? De la cultura oriental, donde se produce, digamos, ese espacio, ¿no? Que es como el limbo, sería como el limbo nuestro. Pero sí que hay una creencia, yo creo que a nivel popular, de que las personas que mueren sin estar preparadas para ello, pues eso, que te cae la viga, sí, o similar, ¿no? Que realmente que pululan, claro, que son espíritus que pululan y que están ahí. Pero hay una creencia fuerte a favor de esa tesis. Bueno, yo creo que nuestro mundo está mucho más secularizado. El peso que eso tenía en su momento, puede ser. Yo creo que ahora hay más escepticismo general. Yo no sé si estoy extrapolando mi propio pensamiento y haciéndolo pasar por el pensamiento común, pero yo creo que en general siendo todo el mundo, en el fondo, teniendo un reducto de lo sagrado, en donde la importancia de la muerte y el más allá sigue pesando, evidentemente, yo creo que en general nuestro mundo es más escéptico. Sí, yo diría más racional, más secular, independientemente de que festividades como la de dentro de un par de días demuestran que hay un vínculo. La idea de los religiosos es precisamente lo que ata. La religión es lo que religa, lo que nos ata con lo que hay más allá. Y esa idea de la atadura está presente en tanto que vamos a los cementerios, evocamos a nuestros muertos, etcétera. Y eso es otra de las cosas interesantes de la novela, ¿no? Porque siendo muertos los que hablan, somos nosotros en tanto que vamos a ser muertos. Y por lo tanto, lo que hay detrás es la vida, paradójicamente. En la novela hay patetismo, hay desesperanza, hay odios, hay enemistades, hay ilusión, hay anhelos, hay añoranzas, hay deseos, hay excitación, hay también ira, hay quejas, hay lamentos, hay arrepentimiento, hay propósitos. Es decir, nuestra vida. Solo que, y esto es uno de los elementos destacados, a partir de estos seres un tanto difusos que se mueven en estos relatos magnéticos, de una atracción. Es una novela que se devora, a pesar de, insisto, lo anticonvencional, lo aparentemente difícil, lo extraño de la propuesta. Es un libro excepcional. Y bueno, yo creo que seguramente nos identificamos, porque al final es eso, ¿qué diríamos si pudiéramos hablar después de muertos, ¿no? Claro. ¿Qué contaríamos? Esas, ¿no? Yo creo que nos quizás nos identificamos por eso, ¿no? Si hubiera hecho, o por ejemplo los odios, las enemistades que se han planteado en vida, los afectos que han quedado sin desarrollar, todo eso está presente, ¿no? De manera que con eso muchos planos, los personajes, la historia de la muerte en general, esta creación interesante del limbo como un espacio literario, la figura de Abraham Lincoln y sus dilemas, que lo humanizan. Es decir, siempre podemos tener esta figura de Lincoln como el personaje íntegro, es decir, como el político, sin vida privada, podríamos decir aquí, que hemos visto en películas, que hemos visto en... Es decir, se ha resaltado fundamentalmente su labor, su peso como estadista, que marca un hito en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, aquí lo vemos en su dimensión más humana, ¿no? De manera que la peculiaridad de su propuesta estilística, hay 50.000 motivos por los cuales hay que leer este libro, claramente. Y bueno, yo no sé si se encuentra fácil. Alberto, tú ya me comentaste que lo habías leído ya hace unos meses. Esto se encuentra fácil, sí, este es, libro, ¿no? La editorial es 6 Barral, es una editorial de difusión normal y corriente, es de las grandes, los grandes grupos editoriales del país, el gran sello editorial. 6 Barral pertenece a Planeta. Y el hecho de que haya tenido un premio de este calibre en Estados Unidos, hombre, han pasado a lo mejor 8 meses desde que se publicó en España, pero yo creo que es absolutamente encontrable. Sí, sí, sí. Muy bien, pues no sé, supongo que has elegido una canción también que nos ilustre todos esos libros, bueno, el libro de hoy. Si tengo 2 minutos, sí que me gustaría comentar también las influencias, las referencias, o por lo menos las evocaciones que en el lector, en este caso en mí mismo, ha despertado la lectura de Lincoln en el Bardo, ¿no? La referencia inmediata que está presente desde que abres el libro prácticamente es un clásico, Antología de Spoon River, que es una obra maestra de Edgar Lee Masters. No quiero barrer para casa, pero lo voy a hacer una vez más, a la que hace un par de años, o no más de un par de años, hace unos cuantos años, dediqué un par de programas en Buscando Leones en las Nubes. Y por tanto, los oyentes, si les interesa, pueden encontrar esos programas todavía en el blog del programa. Spoon River es un cementerio y los personajes del libro hablan los muertos, y hablan los muertos a partir de textos brevísimos que son en cierto modo las lápidas que aparecen en sus tumbas, ¿no? Y a partir de cada una de esas lápidas se nos cuenta de una manera muy sucinta, muy intensa, la historia de cada uno de ellos. La presencia de esta antología, que como digo, es un clásico de la literatura norteamericana, no puede habérsele hurtado la referencia al propio autor al escribir, ¿no? Está también en esta idea de un Lincoln, pero también de los personajes que defienden una idea de Estados Unidos muy abierta, muy muy muy muy genuina, un universo algo, digamos, adanista, que empieza, está Walt Whitman, clarísimamente, y Thoreau, del que también, de ambos, he hecho programas en Buscando Leones y también en todos los libros un libro, ¿no? Está también, y para el lector más hispano, digamos, está Pedro Páramo, la obra maestra de Juan Rulfo, con los muertos pululando por aquellas calles de Comala, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, que será quizá por la coincidencia en el tiempo de las dos experiencias, en mi caso, la lectura del libro y una película, yo vi meses después, meses antes, no lo recuerdo exactamente, de haber leído la novela, una obra maestra del cine, que es Coco, la última película de Pixar de dibujos, que si no la han visto nuestros oyentes, yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo tengo que confesar que tengo mucho problema con estas películas de ilustraciones. Es que no puedo, ¿no? Pero tengo que cambiar, entiendo que hay verdaderas obras maestras. Obra maestra. La factoría Pixar es una genialidad tras otra. Es decir, hay películas excelentes, ¿no? Me viene a la cabeza ahora los 20 primeros minutos. La película entera es genial, pero los 20 primeros minutos de Up, que es la historia del cine, pasará a la historia del cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, Coco es una película ambientada en México en el Día de los Muertos, por lo tanto, su evocación hoy pues es más oportuna que nunca. Y es una maravilla técnica, porque técnicamente son geniales. Son realmente el no va más de la perfección tecnológica aplicada al cine de animación por ordenador, ¿no? Pero la historia es también llena de referencias, muy abierta, llena de citas, muy conmovedora, muy emotiva, imposible mantenerse impertérrito sin temblar de emoción al verla. Y a mi juicio ha habido muchas conexiones. Yo ya no sé si esas interrelaciones están buscadas, si uno cita a otro, o la película tiene alguna referencia, pero evidentemente los mundos son muy parecidos, ¿no? Sí. Y contestando ya, porque seguro que estamos fuera de tiempo, a tu planteamiento, a lo de la música, he buscado, hay bastantes referencias musicales, pero claro, son casi todas de la época. Me ha costado mucho encontrar no las referencias, porque las hay, como digo, en el libro, sino la pieza, para poder ponérsela hoy a los oyentes. The Ship on Fire es un tema de música popular que suena en el libro y que va a sonar después de la lectura en la voz de Dorothy Messenay y con el piano de Miron McPherson. Bueno, qué lujazo. Vamos ya con la lectura, Alberto. Él no es más que uno, y su carga está a punto de matarme. Extrapólese, pues, este dolor, unas 3.000 veces, de momento, hasta ahora, una montaña, de muchachos, todos hijos de alguien. Debo seguir adelante, pero puede que me falten agallas. Una cosa es tirar de la palanca cuando uno no ve el resultado. Pero aquí hay un bonito ejemplo de lo que consigo con las órdenes que... Puede que me falten agallas. ¿Qué puedo hacer? ¿Declarar un alto el fuego? ¿Y tirar por la escotilla a esos 3.000 chicos? ¿Pedir la paz? ¿Convertirme en el gran necio que se echa atrás? ¿En el rey de la indecisión? ¿En el hazmerreír de la historia? ¿El palurdo inseguro? ¿El flaco señor marcha atrás? La situación está fuera de control. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el causante? ¿Quién empezó esto con su llegada a escena? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya nada tiene sentido. Ha venido el cortejo fúnebre, ofreciéndome sus manos extendidas, con sus hijos intactos, llevando máscaras de tristeza forzada para esconder cualquier signo de su felicidad que sobrevivía. No podían esconder lo muy vivos que estaban gracias a ella, a la felicidad que les causaba el potencial de sus hijos todavía con vida. Hasta hace poco yo era uno de ellos, paseando y silbando por el matadero, evitando mirar la carnicería, capaz de reírme y soñar y tener esperanza, porque todavía no me había sucedido a mí. A nosotros. Trampa, trampa horrible. Se prepara al nacer uno. Ha de llegar un día final, en que necesitará salir de tu cuerpo. Eso ya es malo de por sí. Y luego encima traemos aquí a un bebé. Se amplían los términos de la trampa. Ese bebé también tiene que marcharse. Todos los placeres deberían quedar contaminados por ese conocimiento. Pero con lo optimistas que somos, nos olvidamos. Señor, ¿qué es esto? Todo este caminar de un lado para otro, esforzarse, sonreír, hacer reverencias y bromear, todo este sentarse a la mesa, planchar camisas, anudarse la corbata, embetunarse los zapatos, planear viajes y cantar canciones en la bañera. ¿Cuándo él ha de quedarse aquí? ¿Acaso uno puede seguir asintiendo con la cabeza, bailando, razonando, paseando y discutiendo, tal como hacía antes? Pasa un desfile. Él no puede levantarse y unirse a ellos. ¿He de salir corriendo yo tras la comitiva? ¿Ocupar mi sitio? ¿Levantar mucho las rodillas? ¿Agitar una bandera y hacer sonar una corneta? ¿Lo amábamos o no? Entonces, no he de ser feliz más. yet a leap, and dark was the sky, or the mariner's path, except when the lightning illumined it in wrath. A young mother knelt in the cabin below, and pressing her babe to her bosom of snow, she prayed to her God mid the hurricane wild. O Father, have mercy, look down upon my child. It passed, the fierce whirlwind careered on its way, and the ship, like an arrow, divided the spray. Her sails glimmered white in the beams of the moon, and the wind above aloft seemed to whistle a tune. And the winds above aloft seemed to whistle a tune. There was joy in the ship as she furrowed the foam, for fond hearts within her were dreaming of home. The young mother pressed her fond babe to her breast, and sang a sweet song as she rocked it to rest. And the husband sat cheerily down at her side, and looked with delight on the face of his bride. Oh, happy, said he, when our roaming is o'er, we'll dwell in our cottage that stands by the shore. Already in fancy its roof I descry, and the smoke of its hearth curling up to the sky. Its garden so green and its vine-covered wall, the kind friends are waiting to welcome us all, and the children that sport by the old oaken tree. Ah, gently the ship glided over the sea. Hark! What was that? Hark to the shout! Fire! Then a tramp and a rout and an uproar of voices arose in the air, and the mother knelt down and the half-spoken prayer that she offered to God in her agony wild was, Father, have mercy, look down on my child. She flew to her husband, she clung to his side. Oh, there was a refuge, whate'er might betide. Fire, it was raging above and below, and the cheeks of the sailors grew pale at the sight, and their eyes listened wild in the glare of the light. 'Twas pain or the ravage, the waters to drip. The pitiless flame was the mood of the ship, and the smoke in thick wreaths mounted higher and higher. Oh God, it is fearful to perish by fire. Alone with destruction, alone on the sea, great Father of mercy, a home. mounted and brave, they lower the boat, a mere speck on the wave. First entered the mother, enfolding her child. It knew she caressed, it looked upward and smiled. And then came the husband, and then came the crew. At last came the captain, oh, what could they do? Cold, cold was the night as they drifted away, and mistily dawned o'er the pathway the day. And they prayed for the light, and at noontide about, the sun o'er the waters shone joyously out. Ho, a sail! Ho, a sail! Cried the man on the lee. Ho, a sail! And they turned their glad eyes o'er the sea. They see us! They see us! The signal is waved! They bear down upon us!